I'm a bitch, bitch, bitch, I'm a rabbit on hit. I'm a bitch, bitch, bitch, I'm a rabbit on hit. I'm a bitch, bitch, bitch, I'm a rabbit on hit. I fall. Corred, perras, arrasad con la ciudad, porque es ella quien os ha condenado a las cadenas. Ser rabiosas, destructivas, por una vez que gozáis de impunidad. Acelerad el proceso de la muerte en este mundo ya muerto. Impregnad vuestro odio más profundo contra todo lo que os ha atado, callado, normalizado, matado. Haced que las calles se cubran de rojo pasión. Corred, corred. Y correos con el placer que proporciona la destrucción. Bienvenidas a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico indecente de perras confinadas, desquiciadas y calientes. Pégame lo que sea, pero tócame. En el programa de hoy, en lugar de un único relato, hemos preparado tres breves para que las pulsiones se repartan entre las diferentes fantasías, corporalidades y tiempo. Dos partes de tu cuerpo que hacen las cosas más guarras son las que amo. Prefiero tu trasero a tu boca porque hace cosas mucho más sucias. Me encanta tu boca, no tanto porque la penetro como porque hace cosas muy sucias. Como cuando escupes palabras obscenas, comes esa mierda a la que llamas comida, o vomitas cualquier residuo que te queda en el estómago tras ingerir altas dosis de opio. Quiero oír tus labios escupiendo esas macabradas tan excitantes, ver tu boca haciendo ruidos y sonidos sucios, sentir tu cuerpo retorciéndose debajo de mí, escuchar y oler tus sucios pedos escapándose de tu bonito culo desnudo y follar, y follar, follar, follarte el culo para siempre. Fóllame si puedes dentro del retrete, con tus ropas levantadas, gruñendo como un cerdo en medio del estiércol y con algo sucio, gordo y serpenteante cayendo despacio de tu trasero, y es que me encanta ver cómo te gusta que te folle por el culo. Sí, me acuerdo de aquella noche que te follé durante un montón de tiempo por detrás. Fue el polvo más sucio que hemos tenido, Cari. Mi polla estuvo dentro de ti durante horas, entrando y saliendo de tu trasero mientras estabas de espaldas. Notaba tus nalgas gordas y sudorosas debajo de mi abdomen y veía tu rostro acalorado y tus ojos desesperados. Palmeaba tu muslo con mi muslo. Cada vez que te follaba, Tu desvergonzada lengua se escapaba de tus labios y si te follaba todavía más fuerte de lo normal, unos pedos sucios chisporroteaban de tu trasero. Tenías tu aireado culo lleno de pedos aquella noche, amor, y yo te lo follé hasta sacarlos todos. Los grandes y gordos, los largos y ventosos, los pequeños que producen un chasquido rápido y feliz y un montón de pequeños pedos traviesos que acabaron saliendo a borbotones de tu agujero. Es maravilloso follar a una persona que se tira pedos porque en cada empujón hace que detone uno. Creo que podría reconocer tus pedos en cualquier parte. Creo que podría encontrarte en una habitación llena de personas tirándose pedos. Lejos de lo que pensaba, esos pedos repentinos, pedos secos y sucios, son como el pedo que una niña atrevida dejaría escapar para divertirse de noche en el dormitorio de un colegio. Espero que te vuelvas a tirar esos pedos en mi cara para que así pueda fantasear con su olor. El metano me inunda las fosas nasales con su pestilente aroma. Y es que me has excitado de las formas más guarras que jamás podría haber imaginado. Me he acalorado cuando haces gestos sucios con la lengua y con los labios, cuando provocas con tocamientos y sonidos obscenos, e incluso haciendo en mi presencia el gesto más sucio y vergonzoso del cuerpo. ¿Te acuerdas aquel día que te quitaste la ropa y me dejaste tumbarme debajo de ti, a mirarte mientras lo hacías? Thank you. un putón verbenero y cuando me apetece regarme el conejo me lo riego. ¿Qué quieres que...? Observo su gesto y veo cómo se le van los ojos y la boca. Por suerte, lo tengo tan idealizado que hasta con su peor cara me pone cachonda. Yo tampoco voy muy fina. Nos están cerrando el bar. La música lleva un buen rato apagada. Él intenta mantener el cuerpo erguido y esa actitud de tipo duro. Pero cuando se acerca a mí, tropieza con un taburete y llega de una forma tan ridícula que él solito cae en la cuenta. Vámonos a casa. A la tuya o a la mía, pero vámonos. La gravedad me empieza a jugar una mala pasada. Caminamos abrazados dando tumbos y vamos a mi casa, por cercanía. En estos casos hay que pensar estratégicamente. Abro como puedo la puerta y sin dar mucho rodeo, caemos a peso plomo en la cama. Suficiente esfuerzo nos ha costado llegar hasta aquí. De forma poco hábil, se pone encima de mí y me besa. Me besa con una mezcla de desagradables sabores. Si su boca sabe así, no me quiero imaginar su polla después de toda la noche meando alcohol. Lo cierto es que me encantan estos polvos guarros. Es como retarle a la anatomía para saber hasta qué punto puede sentir placer antes de llegar a la arcada. Los besos descontrolados con lenguas ásperas que antes no sabían ni vocalizar crecen en intensidad. Me quita la camiseta y me chupa todo el pecho y siento que no tiene saliva. Le araño la espalda y voy tirando de la suya. Estamos desnudos. Seguro que esa polla sabe fatal, casi tan mal como su boca. Quiero probarla. Me la meto en la boca, circulando su glande con mi lengua. Justo lo que pensaba. Te estoy haciendo la limpieza de la semana, chaval. Y mientras, nuestros cuerpos se muestran en el espejo, donde se refleja la escena que estamos desarrollando en la cama. En el momento que me observa arrodillada, a cuatro patas, comiéndole salvajemente la polla, su actitud de tipo duro se vuelve a venir arriba y los gestos de borracho de bar se esfuman. Ven aquí, guarra. Ahora está tan sucio, tan despeinado y tan guapo. Me coge del cuello y me coloca boca arriba, a horcajadas, mientras me toca el coño. Se pajea un poco, porque en ningún momento se le llegó a poner completamente dura en mi boca y me la mete. ¡Qué prisa, chico! Primera embestida. No noto mucha actividad por ahí abajo y sigue intentándolo, pero su polla se desinfla y cada vez está más bloqueada. Me conozco esto. Hemos llegado al punto de no retorno. El tipo duro ya no aguanta el papel. Tía, es que estoy cieguísimo, joder. Ya, churri, sin más. Pero deja de intentarlo que resulta ridículo. Baja con énfasis a mi coño, sudado y herido por su disfunción eréctil. Empieza hábilmente a lamerlo. Lo cierto es que si me hubiese preguntado, le hubiese dicho que prefiero que me lo coma a que me la meta. Yo no veo el drama y tampoco entiendo por qué no se lo dije. Y abierta de patas, me recreo con el moreno que veo desde esta perspectiva elevada. Oh my God. Su espalda tatuada y la cantidad de pendientes que cuelgan de sus orejas adornan a la perfección la pista. El frío de la plata me acaricia contrastando con el calor de mi cuerpo. Me chupa de arriba abajo, de coño a culo y de culo a coño, y en esta última me mira, mostrándome solo su ojo bien abierto y protegiendo el resto de su cara en mi pubis. Dale, campeón, que lo estás haciendo de puta madre. Presiona su boca sobre mí mientras me relame el clítoris. Es una fuerza tan animal que me recuerda un jabalí buscando trufas. Es tan viril, aún teniendo la polla floja. Le agarro la cabeza y la presiono contra mi coño. Lo necesario para que note el palpitar de mi sexo y lo justo para no ahogarlo contra él. Acompaso sus lamidas con mi mano y en ella se enredan sus greñas, empapadas en sudor. Observo como una cota se deslizan sobre su espalda. Mi cuerpo también empieza a segregar sudor y flujos que se entremezclan con el aroma a sexo y decadencia, que me excita en la misma proporción que su boca estimulando mi clítoris y sus negros rizos definidos y empapados. Muerde y estira mi clítoris, chupa con más energía a la par que mueve su cabeza de lado a lado, emulando un no que va a resultar en sí, y que sí que llega, que sí que me corro, sí, sí, ah, mi vagina se queda contrayéndose en ritmo decreciente mientras él se tira boca arriba, hiperventilando y con su mano izquierda en el pecho. Me agarro a él y el sudor sella nuestros cuerpos. Qué resaca, tía. Lo único que recuerdo es que no se me empalmaba y que casi me asfixio comiéndote el coño. No me digas nada. ¿Estamos de nuevo? Sí, sí. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk. I like your stories. I like your gun. Shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You bawl like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. I just wanted to see the city again. If that's that love they write those beautiful songs about. She had sour grapes written all over her. And I wanted to see it just once more, before I die, which will be tonight. It's the same day, every night, on a table. Para ser una tarde cualquiera de una semana excesivamente lluviosa, a Alex le resultó un plan genial encontrarse en la cama con dos cuerpos más y con otras fricciones más estimulantes. Uno, grande, tierno y suave, de labios gruesos con ganas de mamar. Y otro, pequeño y peludo, violento en las embestidas, con dientes caníbales que no pararían de morderle. Dos cuerpos como apetitosos manjares que no pudo pasar por alto. Y el suyo, caliente y desatado, no podía contener las ganas de tomar bocado. Aunque la intención inicial de este encuentro fuese otra, la cama se había convertido en un pastel de carne humana con una pizca de maltrato. Desbordada de estímulos, partió de la inicial cobardía que le generaba este tipo de encuentros. Esa cama de matrimonio, con hueco para une más de lo que se había diseñado, parecía un desierto donde perderse. Uno en el que no había sombra y el calor emanaba de toda superficie. Alex comenzó pasando de una carne a otra, comparando un sabor con otro, texturas, imágenes, olores. Buscaba la armonía entre los puntos, la equidad de fluidos y que la temperatura fuese siempre la misma para así mantener la ebullición, 100 grados. Para ello trazaba con la lengua el contorno de sus pieles, olfateaba los hedores de los sexos para medir sus ángulos y besaba por turnos cada una de las bocas. El cuerpo que estaba a la derecha devoraba sus extremidades, famélique de hambre. El pequeño estimulaba las pieles con pequeños golpes, induciendo placer y dolor a partes iguales, lo que le resultaba extraño, ya que no había experimentado antes pupa en una misma forma. Se envalentonó con un enérgico manotazo que recibió en su nalga y se abalanzó sobre ambos rodeándolos con los brazos. Estaban los tres tan juntos que sobraba media cama. Empezó a rozar su entrepierna contra un bíceps sin reparar de quién era. El cuerpo pequeño no paraba de acariciar las pieles descubiertas, esforzándose en que no se rompiese la cadena de músculos y huesos. El triángulo se convirtió en círculo cuando la boca de Alex en el sexo de Une reproducía lo que estaba sintiendo en su propia entrepierna, encajada a su vez en la siguiente boca. Al cuerpo prieto, un apacible escalofrío le empujó a apretar sus lorzas, a refregárselas contra la cara, a oler los pliegues y a degustarlos después. Una vez que estaba preparado el caldo, se lo untó en la cara y el cuerpo menudo los abrazó entre sus diminutos pechos. Las corporalidades, desproporcionadas, ocuparon el mismo espacio, el mismo sentir, el mismo gozo. Ella, al contemplarlo, eclosionó, en sensaciones diferentes en formas, pero muy similares a un orgasmo. Y las sábanas de esa cama fueron mancilladas con innumerables tipos de fluidos, componiendo así un mismo jugo. Sweet, Sam? Hardly, Angel. In fact, barely. That girl was merely trying to stir up a tempest. Sorry to break up another one of your concerts. Yeah. Who gonna give you the eye when the Estás escuchando Cómeme la Oreja. Ahora os dejamos con esta masturbación experimental a capela. Sobacos, joder. Yo tengo los míos sudadísimos. No me he duchado después de boxeo porque sé que te flipan. Mira, cabrón, vete aquí la nariz. ¿Ves? ¿Ves qué caliente? Me encanta cuando esnifas así las gotas de sudor que se me quedan en los pelos. Déjame ahora a mí chupar los tuyos otra vez. Tu esencia se me incrusta en la pituitaria y me despierta las ganas de comer, de morder. Jugueteo con mi lengua entre tus pelos como un bombeo de asco en el pecho que me pone tan cachonda. No se te ocurra bajar el brazo. Te lo agarro fuerte con la derecha mientras me acaricio el pecho con la izquierda. Me flipa probarte aquí este olor tan rancio que se me quedará toda la semana entre los dientes. El moho de un vestuario de gimnasio, lo mojado del suelo de las duchas públicas de la piscina de mi barrio en verano. Me flipa salarte la cara con la salazón de mis hormonas, jugar momentáneamente a que te marco con mi olor como un perro a un árbol. Me flipa pasar la lengua por ese rincón húmedo e íntimo, sensible y apestoso, y que te genere cosquillas y gritos. Aliño mis pómulos y labios con tu suciedad, y la cadera se me menea y se me hinchan los labios de lo cachondo que me pongo. Joder, es como si mi paladar y mi nariz fuesen genitales y estuviesen a punto de eyacular. Pero antes de hacerlo, quiero cambiar de lugares, porque sabes que soy una guarra y que siempre quiero soportar y mantener más placer, tanto tuyo como mío. Así que me agacho para desabrocharte las botas de boxeo y comenzar a olisquearte los calcetines blancos del mercadillo, amarillentos de tanta suciedad, y arrancártelos con los dientes para llegar a la peste a requesón de las uñas de tus pies. Se me hace la boca agua cuando miro tus ojos de ama y señora desde arriba. Esa mirada de superioridad que ya sé que irá seguida de un gapo directo entre los míos. Otro directo a mi boca. Y otro que va a tus dedos corazón y anular, que a continuación se dirigen decididos al interior de mi ano izquierdo. Ese sello personal tuyo de los escupitajos que me pone frenético el corazón y que sé que es el único detalle romántico que nos permitimos. Es la seña que esperaba para comenzar a lamer con ritmo cambiante de lento. Rápido. Rápido. En el agujero que se forma entre tu dedo gordo y el siguiente. A mordisquear tu uña para extraer los restos de hongo que allí se acumulan. Y tú me pisas la cara con una violencia y un chapoteo que me recuerda lo débil que soy bajo el sudor de toda tu semana saltando, golpeando caras y reventando narices en tus clases de boxeo. Amigues perra oyentes, tenemos que hablar otra vez sobre... La politización del deseo sexual y de su muestra en espacios para romper con la norma, destrozando la barrera entre el ámbito privado y público y lo púdico. Razones para justificar por qué hacemos este programa. 1. Porque nuestros cuerpos, cuando se empoderan, luchan por el derecho de tomar espacios los que clásicamente nos tienen expulsades. 2. Porque según la teoría de Ambrosia Mills-Magberg, una buena sacudida del sistema milico-fármaco-sexo-bio-teo-filosofágico con perspectiva punitiva y feminista concierne a toda hija de vecina del quinto. 3. Porque como ya predijo Nostradamus en su libro Predicciones de lo jodido de la lucha contra la autoridad, cuando todo esté en crisis por un virus de nombre regio, el sexo es lo único que puede salvar nuestro placer y la alegría de vivir a fuerza de sacudidas de pelvis que se derriten de gozo. 4. Porque mi. Solo hay una razón de peso por la que queramos decir guarradas por la radio. Porque nos pone cachonda. ¿Y no necesitamos aprobación? A lo largo de estos 3 programas hemos acumulado muchos puntos en esto de la militancia sexual politizando las prácticas y las cuerpas. Queremos poneros cerdísimas, pero nos sentimos obligadas a cumplir con eso que se espera de toda transfeminista activista que se precie. No íbamos a atrevernos a soltar tantas palabras ofensivas sin el carnet de politización por puntos bien cargaditos. Hemos metido uno a uno todos los términos de moda del catálogo, incluidos los más cortalividos e inteligibles, y aún así hemos ofendido tanto en asambleas como fuera de ellas, y hasta hemos sido censuradas. Así que si quieren, que nos castiguen por decir cochinadas en la radio autogestionada. ¡Nos encanta! Oh, darling. I need you. Sabéis de sobra de nuestra sororidad provocadora. Nos empapa el toto y los sobacos decir y hacer cosas cerdas en público. Que un montón de gente se ponga tensa percibiendo nuestros cuerpos en ebullición y que mantengan la curiosidad ante el bombeo de placer. Don't you feel me? You belong to me. yours. ¿Por qué justificarse en base a una lógica racional militante por encima de todo? ¿No estamos permitiendo así que el sistema racionalista de patriarcadas invada nuestras cabezas? Lo que buscamos, señorites, itas, itos, es cumplir nuestras fantasías, sentir que un montón de desconocidos nos están escuchando, comiéndoles la oreja, y que las voces penetren en un millón de orificios, de sueños, de bragas. Oh, my love. Touch me. Touch me all over. Embrace me. Again. Again and again. Come. Come soon to me. Porque movernos para masturbar al imaginario, responsabilizarnos de nuestro propio deseo y mover el culo para montarlo, ya es suficientemente político e importante como para que hagan falta más excusas baratas. Y más aún, si incluye compartirlo haciendo que llegue a otros cuerpos, arriesgándonos a que nos tachéis de zorras, de guarras, de lo que somos, de lo que nos encanta ser, de lo que nos encantaría ser más, de lo que nos castigaron y nos intentarán castigar. Todo por envidia cochina, por el arrojo de corrernos en el suelo y manchar el parquet limpio, delante de todo el mundo, y no fingir no saber quién ha sido, sino asumir que el charco es nuestro, y que si queréis, podéis ayudar a limpiarlo con la lengua. Ya que no se nos permite interactuar en la vida real por tiempo indefinido, desde Cómeme la Oreja queremos ayudarte a desahogar las ansiedades de un encierro bajo presión. 5-3. Compartimos nuestros calentones con todos ustedes y nos abrimos para recibir vuestras guarradas más oscuras, vergonzosas y por lo tanto deliciosas. Cada mes incluiremos vuestras voces entre nuestros gemidos y os ayudaremos a contactar con otros cuerpos para llenaros las entrepiernas de herpes. Aquí entran los calientes nuevos anuncios de nuestra página de contactos. ¡Gózalos! 5-3, 5-3, 4-5-6. Hola, hola, soy Antoñete. Cada vez que os escucho me toco el coñete. Me encantáis. Antoñete, ahora nosotras nos tocamos pensando en ti, tocándote, escuchándonos. Hola chicas, soy Clara desde Granada y quiero compartir con vosotras una filia, bueno, un pensamiento erótico que empieza a obsesionarme un poquito. Y bueno, como aquí se cuecen marranadas extremas, pues aquí lo suelto. Quiero que me caguen encima. Quiero romper con los parámetros de lo que es erótico, repulsivo, de lo que es socialmente aceptado o no. Y no quiero que me hagan sentir vergüenza por pedirlo. Y es que las pocas personas a las que se lo he propuesto me han puesto cara de merecer ser crucificada. Así que bueno, si alguien por Granada quiere experimentar conmigo, me llamo Clara, soy rubia, muy muy rubia. Y así como más distintivo, tengo en la muñeca tatuada la huella de mi gatito. Y bueno, si por otro lado no quieres encontrarte conmigo sexualmente, por lo menos dejad de mirarme como una degenerada cuando lanzo la propuesta. Un abrazo muy grande para Cómeme la Oreja y gracias por el programa. Adiós. 5-3, 5-3, 4-5-6. Muchas gracias, Clara, por compartirnos esta guarrada. Buenas, quería mandaros un afectuoso y húmedo saludo desde Asturias. Y de paso, renaciendo la luz del baño, deciros que si alguien que me escuche, algún coño, culo, incluso polla, esta cuarentena se está haciendo larga, de Andalucía, Extremadura o Asturias o cualquier lugar de España que no sea Cantabria y Murcia, quiere compartir conmigo esta cuarentena, que se venga pa' aquí, pa' Gijón. Gracias, Asturiane Anónime. No sabemos qué te pasa con la gente de Cantabria o de Murcia y no nos hacemos responsables de este tipo de comentarios, pero un placer escuchar tu voz. Hola, mi nombre es Candela y me gustaría compartir con vosotros un poema de Patricia Heras, activista pospornográfica y represaliada en el caso 4F en Barcelona. Este poema está extraído de su libro Poeta Muerta. En uno de sus permisos carcelarios se suicidó tirándose desde un séptimo piso. Aquí va mi pequeño homenaje hacia ti, Patricia. El poema se titula Transito Esclava. Y ladro gemidos enfebrecida cuando tus garras secuestran mi carne. Arruño contrata un dolor ansioso que ida estrangulo en vacío. Suspendida fluyo en prórroga vértigo, cayendo a plomo en ausencia. Deliro y perra suelta me arrastro de rodillas y a golpe de columpio, cadenciosa, te suplico rezando un hipnótico vaivén que expectante me licúa. Cognitiva en mi trastorno me tanteas, te articulas, caes sobre mí. Lipotímica, rezumo encharcada entre unos dedos que incautos traga glotón a mi vagina animal hasta absorber tu mano. Y extática, colapsada, me corro fluctuando en tu antebrazo, afilándome salvaje en tu estructura. Espero que os haya gustado. Hasta aquí nuestro hueco, vuestra participación. Por favor, si te gusta este proyecto, te suplicamos que no dudes en compartirnos tus páginas para ser incluida entre nuestros fluidos radiofónicos. O tu opinión insultándonos de manera constructiva o destructiva, que también nos encanta. No olvides que este es un proyecto abierto a todo tipo de ideas, sexys y diferentes, guardadas en todo el abanico de la diversidad y que cuanta más carne friccione, más energía disidente se cosecha. Ayúdanos a mostrar diferentes maneras de entender la sexualidad para abrir camino a todos aquellos a quienes hicieron sentir vergüenza por sus deseos. Mándanos tus relatos, peticiones, proposiciones indecentes, amenazas o aullidos de cómo te masturban mientras nos escuchas o mientras ves a Ana Rosa Quintana al mail comemelaoreja@raisa.net. ¡Tenemos línea directa! Descubre a tu admirador secreto. Marca su número de teléfono y las pistas te llevarán a él. No está en la playa. ¡Oh, no! ¿Qué te ha dicho? ¡Secreto! No lleva cazadora. Ellos te irán acercando a tu admirador. ¡Jorge! ¡Jorge es mi chico! Es cierto. Me gustas. ¡Sí! Línea directa de MB. El juego electrónico en línea contigo. ¡Es para ti! Despedimos otro episodio de Cómeme la Oreja, reconociéndonos cutres en el montaje, intensas en el contenido y necesitadas de vuestra aprobación en base a la unidad de medida que hemos acordado. Vuestros fluidos. Nos aterra la posibilidad de haber perdido el hábito al haber sido desvinculadas del contacto físico de esta forma tan brusca. Esperamos que no deje secuelas en el afecto, la confianza y el sexo. Que lo que se desconfine sea nuestro deseo y que, por favor, lo que quede confinado para siempre sea la mierda gordófoba del cambio sobre nuestros cuerpos. Somos conscientes de la tremenda difusión que nos habéis dado al habernos corrido tan rápido de tantas bocas a orejas.